Cuidado con la lombriz que sale por la nariz. Parece que tiene sueño y se quiere ir a dormir. Yo le preparo la cama con un pañuelo que tengo. Me lo guardo en el bolsillo y empiezo a cantar de nuevo. Cuidado con la lombriz que sale por la nariz. Parece que tiene sueño y se quiere ir a dormir.